mal de lo que eres capaz. Tan solo piensas en tu comodidad, arrasas todo lo que puedas pisar. Sí. Bueno, bueno, bueno, bueno, ya estoy seguro que muchas y muchos de los que estáis ahí escuchando, pues ya sabéis de quién banda, de qué banda vamos a hablar y estas cosas. Porque la verdad es que os hemos dado mucho la lata, yo creo, a lo largo del tiempo de la historia de este programa. Hemos dado mucho el coñazo con los queridos Sal de mi vida. Antes que, bueno, perdonad lo de coñazo y estas cosas, pero muy buenas, Benny. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, muy bien, muy bien. Bueno, vienes con dos amiguitos. Con dos amiguitos. A uno de... Bueno, conozco a los dos amiguitos, pero uno de los amiguitos que lo tengo enfrente habitualmente no ha venido nunca aquí, yo creo. No ha venido, o sea... Además que colabora siempre con nosotros, que es Gerardo Núñez, una excelente guitarra. Y bueno, Angelito, ¿qué te voy a decir? Angelito, que le conocemos ya también, viene siempre. Hombre, Gerardo, acércate al micro. Buenas, ¿qué hay? Bueno, oye, que te ha costado encontrar la emisora, ¿eh? Me han traído aquí engañado estos. Pero ¿Quién te ha engañado? ¿Te ha engañado, Benny? No, es por decir algo. Bueno, por decir algo, güey. Estos guitarristas son muy raros, ¿verdad, Angelito? Sí, bueno, aquí es que es un gusto venir a verte aquí a la radio. Radio Vallecas, tú ya sabes que a nosotros nos encanta venir y que nos sentimos como cuando estamos en casa. Yo, para mí, como digo, un placer que vengáis y... Es mutuo. Es tremendo. Bueno, claro, estará la gente diciendo, bueno, nos van a dar otra vez la lata con que van a actuar en concierto. Y no vais a actuar en concierto. No. Así que no vamos a darle la lata con eso, ¿no? Esta vez no. No, ¿con qué le vamos a dar la data? Porque este tema que está sonando, que yo creo que le hemos puesto ya varias veces aquí en el programa, ¿verdad? Lo has puesto, pero cuando era maqueta. ¿Con la era maqueta? Maqueta. Y ahora, pues bueno, está producido por Eugenio Muñoz. La verdad que estamos encantados de que haya confiado en nosotros. Uh-huh. Ha salido con Warner. Es el primer single de lo que esperemos. A partir de dentro de poco vaya saliendo más cosas. La verdad es que está teniendo un... la gente se está volcando. Ha salido el vídeo, lógicamente. Si te muerdes, te envenenas. Y la verdad es que estamos encantados. Aparte de la colaboración de Rodrigo, que ha estado haciendo los coros. Aida también. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que ya te digo que estamos encantados con el tema. Y bueno, esto, rock and roll. Bueno, y esto lo vais a presentar por todo lo alto. Así que, porque habéis venido y sobre todo, pues bueno, yo siempre os estoy dando la data con cuándo sale el disco. Por ahora el disco no, pero ya tenemos la presentación del videoclip y ya tenemos un videoclip que la verdad es que está muy guay, muy guay. Y ahora hablaremos de él. Pero venga, ¿cuándo es la presentación? Pues la presentación es el próximo domingo, 15 de diciembre. Y lo vamos a hacer en el Café Barbieri, en justo en la Plaza Lavapiés, donde grabamos precisamente el vídeo. Uh-huh, y va a ser una presentación en sesión vermú, es decir, a mediodía, a las 13 horas, en el Café Barbieri, el 15 de diciembre, domingo. Para que no se escape, ¿no? Para que no digan, uy, no, es que por la noche no apetece moverse. Tú no sabes que los... en el que somos los más canallas de Lavapiés y por eso lo hacemos a la una para empalmar luego hasta las 12 de la noche. Sí, la verdad es que, bueno, pero al guitarrista no lo dejarán, a ti no te dejarán beber ni estas cosas, ¿no? No, ya sabes. O tú eres canalla igual que ellos, ¿no? No, yo soy más bueno que ellos. Tú eres más bueno, ¿no? Oye, ¿cómo te vayas en la banda? Que yo te conocí, además, justamente entrando en la banda, además. Vino, yo creo que a uno de los conciertos, creo que era... ¿A cuál era del concierto? Estamos en un festival, ¿te acuerdas? Ah, en festivales de la festival Vapia, en... En justo en Cascorro. Sí, pero no iba a entrar, ¿eh? Él iba a probar, iba... No iba a probar, no, él no quería saber nada. Él iba a probar a... Dice, pues, claro, sí, oye, ¿estaba jurado conmigo? Sí, estaba jurado conmigo. Sí, decía, señor, jurado, sí. Sí, pero yo decía, no, nada, yo aquí no entro. Acércate bien al micro, Gerardo. Fue como un favor que me pidió Benny para echarlos una mano que habían tenido, bueno... Que, el Rocola, ¿te acuerdas? El Rocola, en el Rocola. Habían quedado sin guitarrista y tal, y bueno... Y bueno, yo por echarlos una mano, pues allí estuvimos, probamos y bueno, y la verdad es que me estoy enganchando y me ha gustado. Y la canalla. Claro, yo lo que te iba a decir, cuando ¿cómo? Me llaman, voy. Claro, me llaman. ¿Qué es lo que te ha convencido para quedarte con ellos? Porque yo luego bueno, te vi en el Rockola, como decía Benny, además. A mí lo que más me ha convencido ha sido el rock and roll. Por eso, más que nada, porque hacen rock and roll y es mi estilo. Siempre me he movido por ahí, por el blues, el rock and roll, soul, todo este tipo de músicas así y tal. Entonces, por eso, bueno, ahí sigo. Cuando me llaman, voy, porque me lo paso bien, además. Y son amigos míos de pues, casi de toda la vida. Sobre le todo cuesta. De toda la qué vida. Gustazo, ¿eh? Le cuesta tomar alguna cerveza y eso es lo que sí. más. Nah, sí, yo creo que, la verdad sí. es que yo creo que todo el entorno de la banda sí, sí, y la banda no. le cuesta cuesta muy poquito. Yo termino el concierto sí, y me voy a casa. Primero va a casa. Bueno, Ángel, yo creo que es el que más se contiene. Tú eres el que más te contienes, hombre, ¿eh? Alguien se tiene que contener aquí, porque si no se contiene alguien, esto puede ser un desastre. Mm-hmm. Y aparte, como de vez en cuando, pues también. A mí me toca llevar bártulos de un lado a otro y hay que conducir, pues ya sabes lo que tiene. Así que él no puede conducir. Pero también le patrocina la MAU, ¿eh? Aunque sea sí, la sí. sin. Perdón. Sin alcohol, pero la MAU, ¿eh? ¿Verdad? Es que, bueno, oye, ¿cómo lleváis? A ver, hay que decir que este videoclip, la verdad es que ha costado bastante que saliera y la verdad es que está rodado además con una calidad muy, muy buena. Contadme un poquito, ¿cuándo lo grabasteis? ¿Quién lo ha grabado? ¿Quién se ha metido en este rollo? Pues mira, hay que agradecérselo sobre todo a New Producciones, que está Mincho, está Chris Grande. La verdad es que se volcaron. La idea, sobre todo, ya sabes que Lavapiés es nuestra casa, bueno, aunque yo viva allí, independientemente uh-huh. de eso, y dijimos, tiene que ser un sitio castizo y canalla a la vez, entonces, y no pedimos permiso ni nada, o sea, nos plantamos un domingo por la ¿sí? mañana, y bueno, estaba, pues había un mercadillo, había la historia, y dijimos, a la del tirón. Y todo el día nos metimos por todas las calles, entramos en restaurantes, entramos en carnicerías, entramos en tiendas. Y luego hay que agradecerle a Aída. Aída, para quien no lo sepa, es una excelente cantante. Aída Bou es fue la voz principal de las Clans. Luego, bueno, pues porque ella por su curro y tal. Pero a nosotros nos parece, para la gente que no lo haya oído, posiblemente una de las mejores voces que hay en Madrid con diferencia. Aparte que ha sido actriz. Luego la dijimos, bueno, aparte de cantar, chica, tienes que vestirte de mujer fatal y dar una vuelta por Lavapiés. Toma ya, y ahí está. Bueno, la verdad es que el videoclip es una gozada. Y bueno, vamos a volver a decir la presentación porque... Para que lo veamos. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta presentación? ¿Solamente el videoclip? ¿Qué vamos a ver? El videoclip va a estar Eugenio, que va a hablar de... Ya te digo, que agradecerle sobre todo... Eugenio Muñoz. Me suena. No te suena, no, apenas. No me suena, Eugenio. No ha producido. Bueno, nada. A ver, como una carrera muy corta. Va a estar, sobre todo, lo va a presentar Ordovás. Uh-huh. Que Jesús, la verdad, hay que agradecerle también. Se ha volcado con nosotros. O sea, uh-huh. está Ramón... Ramón del Pomar, que ni más ni menos fue el que llevó todos los grupos extranjeros al Rockola, o sea, una institución. Toma ya, joder. Encantado también. Va a estar Charlie Rock and Roll, cabo, por supuesto. Lo mismo lo conoces. Voy a estar ahí con todo el mundo, ahí con todos los grandes. Porque vamos, tú eres, pues para mí, uno de los tíos que mejor controla el mundo de la música. Muchísimas gracias, me va a poner colorado, Hostia, Es la verdad y la yo verdad. Lo pienso así. Sí, bueno, señor. Madre mía, bueno, vamos a decirlo, que sesión Vermouth, sesión aperitivo, vamos a volver a decir la cita para que la gente lo sepa y no se le quede, y se le quede ahí grabado. Pues no os podéis perder la presentación del disco, del tema. Si te muerdes, te envenenas, en el Café Barbieri, el próximo domingo 15 de diciembre, a las 13 horas. Vale, perfecto. Luego lo volvemos. Qué fino es, ¿verdad? A las 13 horas. Gratuito. A las 13. A la 1 de la tarde. Gratuito, digo. Lo dice así, como diciendo, yo qué sé. Sí. Esto es que las horas estas no son de rock and roll, Para que no haya confusión. Las horas no son de rock and roll. Bueno, oye, y aparte del videoclip, que yo sé que estáis orgullosos, que lo vais a presentar, pero bueno, ¿qué estáis haciendo más? Porque yo siempre vuelvo a preguntaros, ¿y el disco? Que tenemos aproximadamente unos 20 temas elegidos, de los que perfectamente 11, 12 estarían... para salir lo antes posible, pero poquito a poquito. Mm-hmm. Vamos poquito a poquito. Vamos, ¿sabes? Paso a paso. Sí, si tuviéramos 20 años, pero oye, ¿qué quieres que te diga, no? Con 25 ya no... ¿Ya la prisa para qué? ¿Ya la prisa para qué? Bueno, pero canciones están grabadas más que de sobra, ¿no? Sí, están grabadas, están maquetadas. Maquetadas están prácticamente todas. Sí, sí, además, bueno, tú lo has visto en directos, uh-huh. O sea, el último concierto que estuvimos es todo nuevo y además es puro, puro rock and roll, o sea que ya te digo, aparte de la banda, que Pablo no está porque está de viaje y tal, uh-huh. Ángel Mariano, luego Gerardo, por supuesto, Perichetas también ha estado, uh-huh. Hay que agradecerle también a Lorenzo, que en cuanto puede Lorenzo Azcona uh-huh. Coge el saxo. Exactamente, un crack. Para mí también el mejor saxofonista que en Madrid. Mm-hmm. No te voy a decir con quién ha tocado, pero ya lo sabes tú. O sea, bueno, exactamente. Bueno, que, la Unión Burning con todo el mundo prácticamente. Bueno, y Gerardo, que tú has grabado también, ¿has grabado el disco? ¿Has grabado temas del disco? Bueno, no. La verdad, no, acércate al micro, sin miedo, cojones. No, no, la verdad que no he grabado nada, pero vamos, espero que me llamen para hacer alguna cosa. Bueno, Gera ha ayudado muchísimo. Bueno, bueno, en la preparación de los temas. ¿Cuándo porque... le vais a...? Pero ya sé que ha ayudado muchísimo y evidentemente cuando uno ve en directo Sal de mi vida, sí, sí, y le ve ahí tocando, se nota, pero ¿cuándo le vais a meter a grabar, que grabe alguna guitarra? Hombre, evidentemente las grabaciones de los próximos temas los va a grabar, o sea que esto ha sido, ya te digo, ha sido como muy muy cerrado, logramos los cuatro, pero tampoco tardamos mucho, fueron 2 días y tal. Y luego sí, luego se ha mezclado en PKO, la verdad es que un lujazo también, y bueno, pues ha sido meterlo en el vídeo y ya te digo, está funcionando, o sea que ya sabéis que podéis entrar, están todas las plataformas digitales, en todas, si te muerdes, supuesto, te envenenas, el vídeo en YouTube, Sal de mi vida. Y el audio lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Tidal, en Deezer, en Google Play, en Napster. Uh-huh. En todas las plataformas digitales te encuentras el audio. Perfecto, vamos a pincharlo para que la gente lo escuche el tema. Aunque es verdad que yo decía, y lo comentábamos al principio, que lo hemos pinchado en el programa, pero no el tema con sonido final, que es el del videoclip. No, nunca, nunca, nunca. O sea, este es tal y como ha quedado, que estamos encantados con él. Bueno, pues vamos a pincharlo y que la gente lo escuche. Y bueno, pues ahora comentamos más cositas y volvemos a decir fecha de presentación, etcétera, etcétera, para que la gente se entere y no se lo pierda. Yeah. Vallecas, Generación Suicida, seguimos aquí y estamos aquí con la gente de Sal de mi Vida y esta presentación de Si te muerdes te envenenas. Qué bonito título, a mí esta canción siempre me ha gustado mucho. Sí. Siempre me ha gustado mucho. Volvemos a decir la presentación del videoclip. Todavía vamos a decir que todavía el disco no lo tenemos. Todavía ya estamos ahí deseando. Me está poniendo cara Benny de diciendo, ya lo sé. No me toquen más las narices. Pero bueno, yo siempre, cada vez que vengan, os preguntaré, ¿y el disco? ¿Para cuándo? Y el disco, hasta que un día vengáis y diréis, me diréis, toma el disco. No, eso el primero lo vas a tener tú, eso seguro. Muchas gracias, gracias. Bueno, recordamos entonces que la presentación del videoclip la vamos a hacer en el Café Barbieri, justo en la Plaza de Lavapiés, el próximo 15 de diciembre, domingo, a la 1 de la tarde. No, ahora lo ves, no puede ser, no le puedes decir las cosas. También lo puedo decir de otra forma, a las 13 horas. 13 horas, sí, 13 horas, porque luego habrá gente que diga, ¿la 1? Uy, uy, uy, la 1. Sesión Bermú. Sesión Bermú, lo dejamos ahí bien claro. Oye, ¿qué tal ha sido la grabación de este videoclip? ¿Os habéis divertido? ¿Ha sido un coñazo literalmente? Que esto, hay muchas bandas que dicen, esto de grabar clip vídeo no nos gusta nada. ¿Qué tal ha sido? Cuéntame. La grabación fue muy divertida. La verdad es que, además, como ha dicho antes Benny, la hemos hecho del tirón. Uh-huh. Empezamos a mediodía y en dos, tres horas la terminamos. ¿De tirón, además? De tirón, prácticamente de tirón. Además, fue especialmente curiosa, pues, porque lo hicimos sin avisar, en principio, a la gente. Nos pusimos en mitad de la Plaza de Lavapiés, empezamos ahí. Había gente que estaba por ahí paseándose, tomándose sus cervezas, sus vermú. Se nos quedaba mirando, nos preguntaba. Espontaneidad pura y dura, ¿eh? Efectivamente. Y de hecho sale mucha gente en el vídeo que se ve que está mirando pues lo que estamos haciendo. Y fue todo muy divertido, la verdad. Ya sabes que ven a la gente ahí y tal, y la gente se lo pasa que te cagas. O sea, dice, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué tal? ¿Es una película? ¿Es un grupo? Está. Había turistas. Hubo una despedida de soltera. Que bueno, toma ya, ¿qué me dices? Sí. Bueno, hubo de todo, prácticamente de todo. Oye, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Bueno, pero también os la jugasteis ahí sin permiso ni nada. ¿Os la jugasteis? Sin permiso ni nada. O sea, que lo que pasa es que, bueno, sabes, siendo un domingo, y la verdad es que pasaban los municipales y decían, mira, qué ambiente, pues de puta madre. O sea, que tampoco dijeron nada, ¿sabes? O sea que, eso sí, hubo sus paradas, lógicamente, ya me entiendes. Yo de vez en cuando le diría a Mau, con todos los Maus que me he bebido en el mundo, ¿por qué no me patrocináis hasta el videoclip? Pues sí. Pues hombre, la verdad es que vamos a hacer un llamamiento a Mau. Mau, podéis patrocinar a los chavales, sé que no se van a quejar, ¿eh? Además, y no van a perder dinero. Además, tampoco. Tuvimos mucha gente que estuvo allí apoyándonos, aparte de Mincho y Chris Grande. Tuvimos a Amparo, que nos ayudó en temas de peluquería, en temas de maquillaje. Tuvimos también a Mercedes González, que nos ayudó también en temas de fotos y de apoyo logístico. Jesús Almendro, que estuvo pendiente de todo. Correcto. Junto con Rosy, con su mujer y tal. Y la verdad es que fue, ya te digo, muy divertido. Fue muy divertido. O sea que yo tengo un recuerdo de eso, de Y termina en el Barbieri. Terminamos en el Barbieri. Sí. Hay que agradecerle también al Barbieri, que se portó genial con nosotros. Allí metimos los instrumentos y nadie dijo nada. Y la gente seguía tomando lo que fuera. Y bueno, además un sitio clásico, ya lo sabes. Oye, ¿teníais claro cómo hacer ya el videoclip cuando metéis directamente? No sé si metéis vosotros, ya tenéis la idea clara de queríais hacer esto. Alguien os dijo, oye, pues yo pienso que esto tiene que hacerse así. No. Además, hasta 3 días antes no decidimos que lo hacíamos en Lavapiés. Hubo varias historias y tal, se planteó la historia muy rápida y no lo teníamos claro, ¿sabes? Luego ya sí, cuando dijeron tiene que haber una checa y tal, Aida acababa de grabar los coros, uh-huh. Y dijimos, pues vas a ser tú, y dijo, bueno, si no hay más remedio y tal, pues... Y la verdad es que ya te digo, un encanto de persona. Bueno, pues nada, estaremos ese día en la presentación y la verdad es que lo vamos a disfrutar del videoclip. Repetid todavía los datos para que la gente se entere. Venga, dadle. Perfecto. Por si no lo habíamos dicho, la presentación del videoclip del videoclip de Si te muerdes, te envenena, la vamos a hacer el próximo domingo 15 de diciembre a las 13 horas en el Café Barbieri, junto a la Plaza de Lavapiés. Es el momento y el lugar adecuado para ese domingo madrugar un poquito, te vas al rastro madrugar y luego un te poquito, vienes. Bueno, madrugar. La verdad es que el rock and roll nos está matando. Nos está matando. Pero ya sabes que nosotros somos especialistas en sesión Bermú, ¿eh? Ya sabes que ha sido unas cuantas veces ya. Sí, yo creo que la sesión Bermú me temo que la vamos a alargar un poquito, ¿no? Sí, bueno, ya. Sí, ya, ¿no? Ya, sí. Sí. Se ha ido el volumen, se ha ido. Sí, no te oímos. Seguimos aquí con Sal de mi vida. Hemos tenido algún problema técnico y tal, pero lo hemos solucionado rápidamente. Y bueno, la verdad es que hemos puesto nada más que el tema este de Si te muerdes, te envenenas, que es la presentación el día 15. Pero bueno, hay más temas, ¿no? Hay algún temita por ahí que podamos pinchar. No tenemos todavía el disco, ¿no? Así que, pero algo podemos pinchar, ¿no, Benny? Hay un tema en directo que a la gente le encanta, que se llama Una noche muy lejana, que por cierto, ese tema aparece en el documental Me gusta Malasaña 2. Es un documental grabado por un director excelente que se llama Juanjo Castro y, si no lo hemos dicho, se llama Me gusta Malasaña 2. Dos. Y es un documental en el que, bueno, sale mucha gente de la época de la movida, de los años 80, y muchos lugares donde... Emblemáticos. Sí. Agapo, Vía Láctea... Por supuesto, Pentagrama, uh-huh. Hay gente como Manuel Calderón, te diría, o Cristina, que llevó la vía durante 10 años, uh-huh. Pues que sería largo y tendido, me pondría a hablar, como no, Luisito, Lobos Negros también, ¿sí? Y bueno, pues se habla de todo lo que fue, pero de lo bueno y de lo malo, es decir, incluso se traslada actualmente... Como estaba Malasaña en los 80, como está ahora. Y nada, colaboramos con Una noche muy lejana. Entonces, por eso te digo, es uno de los temas en directo que mejor funciona. Yo te diría que un medio tiempo, bastante rockero. Uh-huh. Y tenemos un directo de él bastante, bastante bueno. Pues vamos a pinchar el tema para que la gente lo escuche. Con él nos despedimos y recordamos la fecha de presentación de este videoclip. Muy bien, presentación del videoclip. La vamos a hacer el próximo domingo 15 de diciembre a las 13 horas en el Café Barbieri, junto a la Plaza de Lavapiés, aquí en Madrid. Perfecto. Pues nada, chicos, nos vamos. Muchísimas gracias por venir a los tres. Se agradece una barbaridad. Gracias a ti. Muchas siempre. Gracias a ti siempre. Para nosotros es un placer y nada, que... Nos vemos. El domingo, así que... ¡Ay, verdad! El domingo. Nos vemos el domingo, sí. Pues el domingo nos vemos. ¿Qué se le va a hacer? ¡Hala! ¡Nos vamos a la Radio Valleca Generación Suicida! Me he puesto a recordar una noche sin final, muy lejana. Fue una noche de placer, de canciones, de beber, sin mañana. Y eso de las otro tú me hiciste ver que algo muy salvaje iba a suceder. Una noche de placer muy lejana. Tú bebías sin parar y reías aún más. Tú te hacías de rogar, muy calmada. Y a eso de las cuatro tú me hiciste ver que algo muy salvaje iba a suceder. Una noche de placer muy lejana. Escuchando a los Stones despeinada, esperando la ocasión de quitarte algún botón de tu espalda. Ya son de las cuatro, tú me hiciste ver que algo muy salvaje iba a suceder. De placer muy lejana, muy lejana. Sí, sí, muy lejana. Fue lejana.